canto para no olvidar que tuve un país donde el sol permaneció. Traiciones y tragedias, no te pudo defender. ¿Quién me mató? Un grabada